seguimos, seguimos, seguimos. Su amor, Pascual y Soledad, vamos. Y esto que sea un éxito, este merengue es un éxito para todo Chile. conocer todo Chile.